Me llamo Matías, pertenezco al grupo Lone Brother. Somos un grupo de pibes que andamos en longboard, skate, un par de cosas, que ya estamos hace varios años acá en La Plata. Yo soy acá de La Plata, algunos son de escuela, pero están acá. Y mediante el longboard, el skate, organizamos eventos, competencias. En este caso hacemos solo eventos, que para conmemorar el Día de la Tierra. La semana, sí. Las dos semanas, que es mundialmente se festeja el Día de la Tierra, durante dos semanas en diferentes ciudades del mundo. ¿Qué evento realizan para...? El evento lo llamamos Green Day. La atracción principal es una recorrida de todos los... Nosotros andamos en longboard, pero convocamos a todos los transportes no contaminantes, como la bicicleta. Bueno, están los chicos de La Plata Rolera, que son los colores también de la organización de nosotros. Bicicleta, longboard, skate, que no contamine y te puedas mover lejos. La atracción principal del evento es una recorrida por la ciudad. En un 1:50, donde nos juntamos, va a haber un escenario que tocan dos bandas, Face Cream, Casa Rock y Neusa Casa Reggae. DJs pasando música, va a haber sorteos. Vamos a llevar un montón de rampas, que son las que se usan para el Bosque Plain y el Best de Pista, que son competencias de carrera en Border Cross. Vamos a llevar un par de rampas para que se usen ahí todo el que se anime. Sí. Esto es al aire libre, público, gratis. Contanos qué opina, cuántos años hace que lo hacen y qué opina, o si han visto, qué opina la sociedad platense sobre el evento, y ven que ha aumentado la cantidad de participantes a lo largo de los años. Bueno, este es el cuarto año que lo hacemos. El año pasado tuvimos una gran cantidad de gente que se sumaron, muchos rollers, muchas bicicletas también. Este año esperamos lo mismo o más. Contamos con el apoyo de la municipalidad, tanto de la Dirección de Juventud como de Tránsito, que durante el recorrido nos van a ir cortando las calles y bueno, nos dan una mano también con la electricidad el día del evento. Contanos cómo funciona el Lone Brother, si realizan, no, además de las actividades que realizan, tipo de eventos para convocar a la utilización de los medios de transporte, sí, no contaminantes, y fomentan el uso de la patineta, sí, del longboard. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que empezó patinando hace ya 5 años o 6 acá en La Plata. Crecimos, somos todos pibes que empezaron a estudiar o cosas así, terminamos acá en La Plata. Terminaron todos juntándose todos juntos. En principio, lo primero que hicimos que nos dio a juntarnos fue empezar a hacer competencias de Border Cross, que era algo que en el país no existía. Son carreras con obstáculos de skate o longboard.